Muy buenos días. Del campo y de la ciudad les saluda un miércoles más. Hoy correspondiente al 7 de marzo del 2012. En el calendario mexicano, esto significa ya prácticamente el fin de este ciclo, de este año. Este es el segundo día Nemontemi y su nombre es Matlacli Mazatl, cinco venado, Matlacli Mazatl. Estamos concluyendo el año mexicano correspondiente a esta fecha y vamos a llegar con prácticamente con luna llena en estos Nemontemis, que son cinco, al año 13 Tecpatl y al inicio de Atlacahualo. 13 Tecpatl será el próximo 11, el domingo 11 de marzo, y con eso concluimos este ciclo, como le comentaba. Y se acabó el Tonalámatl de este año. Así es. Raúl Núñez nos apoya en las cuestiones técnicas, y ya está también con nosotros Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, ya muy solitario porque ya han tenido algunos problemas para venirnos a apoyar en las cuestiones telefónicas. Las compañeras, tanto Isabel Argüello, como Olivia Rodríguez, parece que ya dio hasta donde llegó su participación. Agradecemos mucho su apoyo. Y bueno, pues ahí está ya Juan Antonio, si gusta usted hacer servicio del teléfono para este programa del campo y de la ciudad, hágalo al 41-55-1060, 41-55-1060, o bien al 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Sergio Canales en la asistencia de producción, y aquí en estos, frente a estos micrófonos, en la producción y conducción, Marco Díaz León. Y el día de hoy tenemos un programa sobre todo dedicado a nuestro maíz, al maíz del que hablamos también la semana pasada, pero que hoy vamos a reforzar con algunas grabaciones en el marco de la presentación, más bien del aniversario número 10, de la Red en Defensa del Maíz. La semana pasada, les recuerdo, estuvieron hermanos de varios puntos de la nación mexicana, del norte Rarámuri, del sur Maya, y pues también de otras zonas del país como Guanajuato, perdón, y gente del CENAMI que apoya esta situación. Hoy vamos a estar más chilangos que de costumbre con el cancionero, la antología del amigo Chava Flores, el cancionero de Chava Flores. En realidad es una antología de Salvador Flores Rivera, Chava Flores. Y vamos a empezar con vamos a echar plomazos aquí, mañaneros. La melodía que vamos a escuchar Se llama Dos Horas de Plomazos, por favor, Raulito. En las áridas regiones de la América del Norte se agarraron a balazos policías y ladrones con mix, bullions, billboy, Jim McCoy. Habían robado la hacienda del papá de la muchacha, burlaron a los sheriffes que andaban de mala racha. Mas llegaron los muchachos y a todos dieron pelea. Como se creían muy machos, empezó la balacera con Mick, Bullion, Billboy y McCoy. ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! No duraron los ladrones ni dos horas de balazo. Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos con mi bullion, Billboy y McCoy. Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera y ahí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera. Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola y peleando a mano limpia le atizó tremenda soba con mi bullion, Billboy y la cinta dejó problemas pendientes. ¿Con quién se quedó la chica si eran cuatro pretendientes? Con Mick, Buck Jones, Billboy y McCoy. Sin embargo, en la pantalla la película da cuenta de dos horas de metralla y es del cine que revienta. Ya con esta me despido, dando un dato muy curioso, que duraron los balazos de las 6 hasta las 8, con Mick, Buck Jones, Billboy y McCoy. El señor Don Chava Flores, aquí en Del Campo y de la Ciudad, hoy miércoles 7 de marzo. En 2012 le recordaba que estamos en los días de Nemontemi, que son unos ajustes del calendario mexicano para arribar a un próximo año. Son días de reflexión, de análisis de lo que está pasando, de nuestra propia vida y la vida de, en este caso, para el caso del programa, la vida de nuestro maíz. El día de ayer se presentó de manera pública las conclusiones a las que llega el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y pues de esto vamos a estar platicando. Él le entregó un documento, más bien desde Ginebra, Suiza, dio su informe de la misión que llevó a cabo aquí en México. El señor Olivier de Schutter, de esto estuvimos hablando ampliamente durante pues toda la visita que llevó a cabo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Y nos da algunos datos tremendos, muy significativos, importantes, sobre la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización de las Naciones Unidas. Y nos habla, con relación al problema alimentario, no solo de México, sino de América Latina, de acuerdo con su evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola, nuestra región, es decir, se refiere a toda América Latina, bordea los 209 millones de pobres, 54 millones de desnutridos. Esto significa que representan 37, la primera cifra, 209 millones de pobres, un 37% del total de los habitantes de América Latina, los pobres, y un 10% los desnutridos, 10% de ese total. A pesar, fíjese usted lo paradójico que son los datos, a pesar de que se produce tres veces la cantidad de alimentos que se consumen. Así es de que nos dice en la introducción, la presentación al informe, que las obligaciones de los estados con respecto al derecho de la alimentación son múltiples. Si bien es cierto que cada estado se ha comprometido en hacer realidad el derecho a la alimentación, incluso México, muy a su pesar, ya por fin se logró, pero una cosa es que se logre constitucionalmente y otra cosa es que la gente viva sin hambre, nuestros paisanos. El punto de partida común y de conjunto se expresa ya con claridad en el conjunto de compromisos jurídicos internacionales y nacionales. Para México, todos ellos conforman la hoja de ruta para combatir el hambre y la desnutrición a la luz de los complejos desafíos que enfrenta el país. Y fue con este ánimo de fortalecer las capacidades específicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la alimentación que el relator especial sobre este derecho realizó una misión oficial en junio del año pasado. Como usted recordará, aquí estuvimos dándole cobertura a su presencia. Hizo varias reuniones con el Estado mexicano, con representantes del gobierno, con legisladores, con organismos civiles, y una serie de conclusiones sobre el derecho a una alimentación adecuada. De eso vamos a estar hablando en este programa. Pero antes de continuar, vamos a escuchar la que sigue, por favor, Roblito. Esta es La Interesada. ¡Ah, diablo de viejas estas tan interesadotas! Pero eso sí, si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, habas. Si te bajara la luna, como diablos la cargabas, habas. Si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada. Tan chulas que son, de veras, lástima que coman. Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas, habas. Si te ofreciera un millón, la manota que estirabas, habas. Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar y te llevo a Nueva York. No seas tan interesada. El perro sería el mejor amigo del hombre, pero el perro no tiene dinero. Si yo te diera mi amor, la armadota que te dabas, abas. Si te hablara con pasión, que eso va, me acomodabas, abas. Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas. Don Chava Flores, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en este fin de año mexicano. Antes de continuar con el tema que preparé para el día de hoy, del derecho a la alimentación y relacionado con el maíz, está con nosotros Félix Cuevas. Cuauhtl. Ya te iba a decir Cuauhtzóchitl, pero no. No. Cuauhtl. Él es de un calpuli que se llama del Semanahuatl Amastiloya, del grupo de danza Tezahui Tezcatlipoca. Eso. Él nos trae los datos más precisos acerca de este fin de año, que se llama Yancuitzihuitl. Y ¿qué les parece si lo escuchamos? Porque ya es el próximo domingo. ¿Qué más? Lazo Camate. Adelante. Ashtopan, man senka kuali, yankui, tlahuil, tlahuilía, iguan, mochintin, semihuiltic. O sea que, primeramente, que este nuevo amanecer sea muy agradable, esta nueva luz, ¿verdad? Bueno, igual mahuistic, igual tlazotli, totla nansin anáhuac, en nuestra venerada y amada madre tierra del anáhuac. Y pues, como comentaba Marcos, estamos en... Inician los 5 días de Nemontemi y pues días de reflexión, de análisis y de proyectos, ¿verdad? Para el año que continúa. Bueno, pues la fiesta comienza a las 6 de la tarde, este domingo 11, y pues les agradecemos a todos los calpulis como parte del rescate y reestructuración de nuestros ceremoniales ancestrales y el establecimiento de nuestra identidad original, a los presentes y a los que nos iniciaron en este camino, sembrando en nuestros corazones, en nuestro corazón, su sabiduría de buenos deseos, para, claro, ¿verdad?, la retroalimentación, aprender y enseñar. Y pues bueno, ahí los esperamos este domingo a las 6 de la tarde, y pues... ¿En dónde? En la Hueyituali, o sea, en el Zócalo. Uh-huh. Ahí estamos en el Zócalo. Bueno, no sabemos ahorita qué espacio, ya ves cómo se pone la policía, pero esperamos que sea en la plancha principal. Pero si es domingo... Sí, el domingo 11 uh-huh. a las 6. Uh-huh. Entonces, como entre todos lo hacemos todo, pues... Y ya que todos aportamos algo, pues son bien recibidas las flores, los frutos y el agua, ya que al finalizar del evento, pues hacemos una tlacualistli, o sea que comemos lo que llevamos todos, ¿verdad? Bueno, esto es por... ¿Hamburguesas? Parte... No, por no favor, se vale. No. Ni hot dog, ni hot cakes. Menos mal. No. Lo más natural que podamos, ya que pues vemos el unas frutitas, unas tortillitas. Exacto, y más si son del comal, qué agradable. Pero bueno, ¿verdad? Ya casi comemos puras hojas de libreta las tortillas de hoy. Pero qué agradable fue esta ida que fuimos a Ixcatiopan. Entonces, qué agradable estancia. Pero bueno, para estos 5 días de Nemontemi, pues queremos que por favor analicen los 9 temas, ya que en la emergencia en que está la población y la nación, es urgente que todos los pueblos formulemos y organicemos una revolución sistemática para acabar de raíz este sistema político-religioso culpable y causante de este desequilibrio social, pues la nación y la población no merecen este sistema político depredador. Es urgente que pongamos en práctica el 39 constitucional, así como el sistema social del Calpulli, pues como toda una gran familia de la Náhuac, tenemos que definir estrategias, objetivos y, claro, riesgos, y establecer mecanismos para poner un alto total a estos 500 años de maldad y saqueo de todo tipo de nuestro acervo nacional, y todos, con nuestros oficios, construyamos nuevamente el semiparaíso en que convivían los pueblos de la Náhuac, que es un ejemplo y luz de este continente, y ya es tiempo de que nos levantemos a cumplir con nuestro destino. Y pues ponemos a su consideración los 9 temas que forman parte de nuestra cultura milenaria, para que ustedes los pulan, los pinten y los engrandezcan. Bueno, pues, número 1, que es urgente la vida social. Ya ven que descalabros le están haciendo a la población. Entonces, pues tenemos que construir Zacualtin en que convivamos más de 40,000 familias para protección de la población y, claro, el territorio nacional, y así recuperar los espacios para nuevamente sembrar, cultivar, crear lagunas, limpiar los ríos para que florezca otra vez toda su fauna. Número 2, costumbres, la organización y la acción pública, como era costumbre de nuestros venerables abuelos, el gobierno comunal fuerte pero flexible, otra vez caminar con el cosmos y la naturaleza, claro, y no olvidar nuestro año solar, ya que nuestros abuelos pues celebraban el año solar y este año que sería el agrícola, ya que comienza a florecer todo otra vez en nuestra amada tierra de la Náhuac. Entonces, pues le recordamos que no se olviden el 22 de diciembre celebrar el año nuevo solar. Y claro, ¿verdad? Pues el mandar obedeciendo todos estudiantes, todos trabajadores, todos gobierno, como es el sistema del Calpulli. Número 3, la historia, la ciencia y el arte. 4, la educación, enseñar y cultivar a las niñas y a los niños para gobernar como vocación de servicio, ya que el sistema social del Calpulli es precisamente esa finalidad, la autodisciplina, para poner ya en su lugar a todos nuestros servidores públicos, pues, trabas por todos lados. Bueno, 5, la economía. Gastamos mucho en ese sistema político actual y no nos sirve de nada. Los sueldos y derrame monetario, emplearlos en pagar la deuda externa y, sobre todo, fomentar el desarrollo y la investigación. 6, comercio. Pues ahora nos corresponde conquistar al mundo, pues tenemos mucha cultura artesanal, y poner freno a toda la importación chatarra. 7, la milicia. Conformarnos en toda la nación como una gran familia y demandarle a la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y Armada su posición, pues ¿con quién están? ¿Con el poder, el dinero o con la población y la nación? Para que todos juntos construyamos nuevamente nuestra casa, transparente como el cristal, de infinidad de colores. 8, la política y el Estado de Derecho. Unirnos para quitar ese sistema político y convivir la verdadera democracia en base en los derechos humanos. Les pedimos que no voten por ningún partido político y poner en su boleta electoral 39 constitucional, población y la nación. Es urgente. 9, el idioma. Necesitamos que llegue a todas las escuelas el idioma náhuatl como identidad, rostro de nuestra nación, claro, respetando los idiomas locales, No somos indios. Tenemos lo esencial para el desarrollo y progreso a nivel nacional. Bueno, esos serían los 9 temas que, por favor, queremos que los engrandezcan, los pulan, los pinten, y pues pedimos una gran disculpa al pueblo de Ixcatiopan, ya que esto era para el 23 de febrero, pero pues cambiaron el municipio su programa, y pues pedimos la voz, no nos la dieron, pero bueno, ni hablar. Entonces, pues, como se dice, Totech Moneki in Tetequit y Pampa Kawit in Patlani. Es necesario que trabajemos porque el tiempo vuela, y pues ya ven en los tiempos en que estamos. Nanmech Totlazo Kamachililisque. Bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que queremos compartirles a ustedes, y queremos que nos ayuden ya, pues, a poner un fin a este sistema neoliberal, neocapitalista, y pues muchos son los que están a un lado, y como dijo Marcos, mucha gente le falta el sustento, lo esencial, y pues es por eso que les pedimos, aquellos que quieren mucha acción, pues organicemos los huertos, los hortalizas, y pues otra vez a darle duro al asadón, ya que recordemos que somos prófugos de las siembras, de las tierras, del arado. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Seguirle pidiendo a ese Dios, a esos santos que nos ayuden? Imposible, ¿verdad? Si no lo hacemos entre nosotros, pues, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues, eso es a grandes rasgos lo que queremos compartirles, y queremos que, pues, nos apoyen con su presencia este domingo, si pueden, ¿verdad? Ya que, pues, a veces hay que trabajar, inclusive los domingos, para el sustento diario. Pues, Nanmech, Totlazo Kamachililisque, Kinoxepa, Macualioxintli. Muchas gracias, hasta luego, buen camino. Cualiocli. Macualioxintli. ¿En qué consiste el artículo 39 constitucional? Ah, bueno, dice que todo el poder recae en el pueblo, y el pueblo tiene todo el poder inalienable para modificar su rumbo de desarrollo, de progreso, y cambiar su sistema de gobierno. Claro, ¿verdad? Pero pues todo el pueblo organizado, confederado. Y es lo que queremos, confederar otra vez los calpulis, ya que pues tenemos algunos desmanes dentro de, como toda sociedad, hay gente que pues en lugar de ayudarnos trata de apagarnos, trata de sabotearnos. Entonces seguimos viendo esa, pues, ¿qué será? Esa discordia hacia lo nuestro, que pues su cerebro no alcanza a comprender esta grandeza de nuestros abuelos, la sintetización que hicieron del universo y de nuestra madre naturaleza. Pues para nosotros la serpiente es símbolo de sabiduría, símbolo de la medicina, y pues para nosotros es Quetzalcóatl. Para ellos es el diablo. Entonces, pues, es lo opuesto hacia la cultura que nos llegó. El sistema del calpulli, como les he reiterado, pues es un sistema más humano, más incluyente. Entre todos, hacerlo todo, como les decía yo, todos gobierno, todos policía, inclusive se requiere ya, para cuidarnos, blindarnos entre todos. Es necesario que, pues, ya pongamos en práctica ese 39 constitucional y todos los artículos que dejaron Zapata, Villa, esa carta constitucional, ¿verdad?, que hacemos un lado y le ponemos más énfasis al catecismo, la Biblia, y pues, como le reitero, ¿de qué le ha servido a la humanidad en 2000 años? Entonces, pues, les invitamos a que conozcan, dense su tiempo. Todos los sábados seguimos practicando ahí a un lado del Metro Allende, Plaza Manuel Tolsá. Nosotros comenzamos con los talleres desde las 12 del día. A las 12 y media comienza el idioma náhuatl. Y posteriormente, de 4 y media a 5, comenzamos a prepararnos para el calentamiento y posteriormente desarrollar las danzas precuauhtémicas. Todos los sábados ahí estamos. Por favor, denle uso a sus 13 articulaciones, ¿verdad? Ya que como una puerta que no se abre durante un año, se oxidan las bisagras y luego ya nos cuesta trabajo mover las articulaciones. Entonces, pues, los invitamos sinceramente a que conozcan, valoren, sinteticen, critiquen y especifiquen nuestra cultura del Anáhuac. Pues, Marco, eso es todo y estamos muy agradecidos. Tenemos más información, pero bueno, es agandallarnos con el tiempo y pues queremos, como se dice, la inclusión entre todos, ¿verdad? Y pues los esperamos este domingo 11 a las 6 de la tarde para juntos festejar y desearnos lo mejor para todos. Pues eso es por ahorita. Bueno, pues gracias, aunque no compartimos todo el paquete, pues es de respetarse, aquí por eso se habla del derecho a la libertad de expresión, entonces, pues se vale. Sí, claro, canalizar y de quitar lo que no nos sirve, y ahora sí que agarrar lo que más nos conviene, ¿verdad? Mira, por ejemplo, la semana pasada estuvieron aquí, ningún hablante nahuatlato, ninguno hablaba náhuatl. Vino un rarámuri, vino un otomí, vino un chichimeca y un maya, y ninguno hablaba el náhuatl. Es como un enfoque, aunque dice aquí respetando los idiomas locales, pero pues... Pues sí, bueno, es que estamos en el continente del Anáhuac, entonces debemos de hablar nuestro idioma. Pero y el maya no es claro, idioma. Sí, pero o sea que eso es local. Entonces, se supone que el continente del Anáhuac, Tahuantinsuyo, entonces sería desde los grandes lagos de Alaska, ya que en Chicago, en Wisconsin, y por allá en aquellos estados, se habla en náhuatl. Washington, bueno. Seat, quiere decir, Washington, el primer agua, Atl, agua. Seat. Washington. Seat. George Washington, de ahí viene. Seat, o sea que... es uno, at es agua, Wisconsin es Wistontli, y así, ¿verdad? Nos vamos averiguando las cosas que en verdad sí se hablan náhuatl todavía por allá, inclusive en Quito hasta allá hay vestigios de la cultura olmeca, y se dice que los quechua aymaras llegaron aquí al valle del Anáhuac, que son los yopis. Entonces pues aquí todo estaba incluyente, ¿verdad? Ahora sí que por las mercancías que se transportaban de aquí para allá. Entonces, pues es necesario que hablemos el idioma náhuatl como identidad. Y claro, ¿verdad? Pues los rusos hablan lo suyo, los alemanes, los chinos, ¿y nosotros? Maya, mazateco, chinanteco, 60 lenguas, los mayas, así como las razas de maíz. Sí, los mayas, al ver la exactitud de nuestros abuelos, por eso se rola un cuarto de día cada año, para su exactitud del año. Así es. Entonces, los mayas al ver esa exactitud, se confederaron a los pueblos del Anáhuac, ya que los veían como hombres de razón, y más que nada el conocimiento que aportaban. Esas eran las guerras floridas, de conocimientos, y nada de balazos, de garrotazos, y éntrale porque... Dos horas de balazos. Bueno, en ese entonces, ¿verdad? Que la quema de los obispos, pues quemaron a muchos... inocentes por no querer apegarse a lo que traían los frailes del Dios y de los santos, y pues quemaron a mucha gente, y de eso hay mucho testimonio, tanto en el Archivo General de la Nación como en las bibliotecas de, se puede decir que del mundo entero, ya que nuestros vestigios llegaron a varias partes del mundo. Sí, la gandalle. Pues muchas gracias, Félix Cuevas, ya nos compartiste, y feliz año, Yanquishihuitl. Sí, pues no, al contrario, muy agradecido a todo el equipo de Radio Educación, y pues nuevamente, Senka Tlazo Camachililisque. Gracias a ti, y hasta la próxima, aunque no compartamos, claro. Insisto. Sí, no hay que... Aquí el espacio está abierto. Y la situación es que el país está cayéndose en pedazos, como dice aquí la emergencia que vive nuestra nación. Un ejemplo de eso es lo que nos va a cantar Chava Flores. Peso sobre peso, a ver si alcanza. Peso sobre peso. la Bartola. Ahí te dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibús, ¿no? El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Échale mi Bartola, no venga pa' acá. Mira, Bartola. Ahí te dejo esos dos pesos y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alimento. Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. 5:38 Escuche usted del campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas que compartir. Vicente Javier Barón saluda a todo el equipo del campo y de la ciudad, y en lo particular a Marco y Sergio. Pide a los radioescuchas que quieran al país, que quieran al país. Nos pide a todos que querramos este país, un poco como nos lo pidió Félix Cuevas. Entonces, que dice que este mensaje va para todos, campesinos, urbanos. Pues gracias. Pero Mireles sugiere a los rechazados de las instituciones educativas superiores, que son la mayoría de los estudiantes que intentaron, que pues, la opción de cursos por televisión educativa o por correspondencia, ya que el Estado no brinda esa posibilidad a estas alturas. Y así como dice la canción de Peso sobre Peso, dice don Carlos Fernández Vega, perdón, hay un déficit de 2.6 millones de empleos, y él dice en su artículo México Sociedad Anónima del jueves 1 de marzo, la semana pasada. Voy a leer nada más un fragmento para contextuar eso de peso sobre peso sin chamba, pues peor aún. Muchísimas y variadas son las promesas incumplidas por el inquilino de Los Pinos, que a los mexicanos ofreció vivir mejor. Una de ellas, de forma destacada, es la que a Felipe Calderón llevó a autodenominarse como el presidente del empleo. A escasos meses de que el susodicho felizmente pase a retiro, ya se va, por fin, afortunadamente, yo también añado, es creciente el déficit de plazas laborales, aunque quién sabe que venga, ¿no? Uno nunca sabe. Es creciente el déficit de plazas laborales en el sector formal de la economía, y las generadas son de alta precariedad, mientras el outsourcing y la ocupación informal avanzan sostenidamente. De acuerdo con la promesa original, a estas alturas del sexenio tendrían que estar registrados en el Seguro Social no menos de 4.2 millones de empleos formales adicionales a los reportados al cierre del gobierno foxista. Pero en los hechos, tal registro a duras penas se aproxima a 1.6 millones, incluidas las plazas eventuales. Ofreció Felipe Calderón, el presidente del empleo, 800,000 puestos formales por año durante cada uno de los 6 años que estuvo ahí en Los Pinos, serían más de 4 millones de empleos, y el resultado es que hay un déficit de más de 2.6, más de la mitad, además de lo precario, como dice don Carlos Fernández Vega. De los 800,000 puestos formales que ofreció, el promedio real actual no pasa de 325,000, con tendencia a la baja en este año 2012, el último año del calderonato. Y así andamos, peso sobre peso. Y antes de continuar con el comunicado de prensa de Oliver de Schutter, vamos a escuchar otra rola y nuestro semanario, y después el comunicado de prensa que manda las Naciones Unidas. Entonces vamos a una boda, por favor, Raulito. Señor Tacho, ¿recibe usted a la señorita Tencha por esposa? No, me espero, me espero. ¿Qué se espera ni qué se espera? Ahora se amuela, ¿no? Caso Tacho, con Tencha la del 8, del 1 hasta el 28, pusieron un festón. Engalanaron la vecindad entera, Pachita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de Modesta, le dio camón de orquesta pa' que fuera a tocar. Tencha lució su vestido chillante, que de charmés le mercó a don Abraham. Mas con zapatos se me iba pa' delante, pero iba re elegante del brazo de su papá. ¡Ah, qué juventud moderna! Yo no sé pa' qué se casa, ¿eh? ¡Aprenda de mi papá! 27 hijos y sigue soltero el condenado. ¡Ese es mi papá! Pobre Tacho, le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje, así fue a la función. Y en el fotingo del dueño del garaje, partió la comitiva a la iglesia La Asunción. En carro fino fue la fotografía, que por cuenta corría del padrino Don Chón. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Mole y pulmón nos dieron en Cacuca, y hubo danzón con la del 22. Y ahí los novios se fueron pa' Toluca. ¡Feliz viaje de bodas! Deseamos a los dos. Ya son 5:45. Vamos a dar paso a nuestro semanario, ya para regresar nuevamente a nuestro maíz pinto. Por favor, Raulito. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, con las notas, iniciando con el pasado miércoles 29 de febrero, año bisiesto, por cierto. Alertan de contaminación de maíz con semilla transgénica. Las empresas transnacionales intentan desplazar cultivos tradicionales, denuncian. En la presentación del libro El Maíz No Es Una Cosa, es un centro de origen que tuvimos aquí el orgullo de compartir la palabra de varios compas que participaron ahí. Y yo grabé algunas cosas que más adelante vamos a escuchar. Ellos hicieron un foro que se llamó Tejiendo Resistencia a los Pueblos del Maíz frente a los transgénicos, frente a los ojetes. La nota de Angélica Enciso. Sin avance, las demandas de solución del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo tanto, se anuncian nuevamente movilizaciones, ya que Gobernación solo da largas, nada más les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Anuncian manchas para la semana pasada, el jueves y el lunes de esta semana, y pues están en plena movilidad, ya que no los pelan ahí en Gobernación. La nota de Carolina Gómez Mena. Aguardan ejecución 32 juicios que ganaron los Rarámuri en Baqueachi. El autor material del asesinato del abogado Rábago Martínez, un tal Carlos Torres, acaba de ser liberado. Lo asesinó a sangre fría en su despacho, de este abogado, asesor jurídico, y ya está libre. Y su esposa, todavía vive, Estela Ángeles Mondragón, también abogada, ha acompañado la batalla legal de los Rarámuri contra los ganaderos, pues ella también enfrenta nuevas amenazas y su hija fue herida de una bala en el brazo por defender los territorios junto con los hermanos Rarámuri. La nota de Arturo García. Jueves primero de marzo, también mediante la presentación de un libro que se llama, Luchas Muy Otras, Zapatismo y Autonomía en las Comunidades Indígenas de Chiapas, dice que está vigente el proyecto zapatista para fortalecer el tejido social. En la presentación de este libro sobre prácticas indígenas de autonomía política, y exhortan a desmontar mitos y medidas medias verdades sobre el EZLN. La nota de Arián Díaz. También del jueves primero, los mexicanos ricos consumen casi un 57% de bienes del total. Un 57% de bienes, mientras los pobres, que somos la mayoría, no llegamos ni a 4% del consumo que ellos tienen. Es una barbaridad. México es uno de los países más desiguales de América Latina, dice un estudio del Banco Mundial, que también tiene parte de la culpa en el asunto. Viene, nos encandila con proyectos y a la hora de la hora salen chuecos. La concentración de la riqueza se compara con la de los países como Guatemala o Nicaragua, si no es que Haití y algunos países del África. En Colombia, 20% de la población más pudiente acapara 62% del consumo. En Brasil, también casi 58%. O sea que estamos más o menos en el mismo nivel. Los ricos consumen un montón, comen todo, y los pobres apenas un 4%. La nota de Roberto González Amador. Planea el gobierno construir otros dos reactores nucleares en Laguna Verde. En el 2006 México podría generar 2026 México podría generar 35% de energía con tecnologías renovables. No sé a qué se refieren, porque las renovables pues es el sol, el aire, no la energía nuclear, que es contaminante y no es renovable. Reducir subsidios al consumo de combustibles, demandan la Estrategia Nacional de Energía y el señor Mario Molina, según Bueno, al menos declaró el gobernador de Veracruz que van a cancelar el proyecto minero que estaba planeado hacer a unos cuantos kilómetros de Laguna Verde, pues con el riesgo de provocar ahí una fisura, algún problema con esta planta. Ojalá que no se les siga ocurriendo esta absurda idea. Ya lo vieron en el mundo, no funciona, no es segura la energía nuclear. La nota de Víctor Cardoso. El viernes 2 de marzo amenazan con desalojar tres poblados indígenas ubicados en la selva Lacandona. Tras un largo periodo de diálogo, la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, les negó categóricamente su regularización, aunque ya hay unas comunidades que tienen más de 30 años ahí. Parece que CONAMP tiene la política de sacar a la gente y privilegiar la biodiversidad y no permitir que siga habiendo una relación directa entre las comunidades y la biodiversidad. Este se refiere a la Reserva de Montes Azules, la Reserva de la Biosfera. En esta reserva solo se permite turismo, investigación y uso controlado de recursos naturales, dice la CONAMP, en contradicción con las comunidades. La nota de Germán Bellinghausen. Aunque los jóvenes tienen expectativas en la democracia, desconfían de ella. 75% de los jóvenes, de acuerdo con encuestas universitarias, 75% aseguran que no votarán en las elecciones del 2012, según la investigación, en este caso, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sienten los jóvenes que su participación solo cuenta en el espacio privado, como amigos, familia, cuates, escuela, pero no en la llamada democracia, de una democracia fallida en nuestra nación. La nota de Mir Olivares Alonso. De acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que propinó Felipe Calderón, fue realizada para golpear al gremio y privatizar el sector eléctrico, y esto porque encontraron nuevos documentos clasificados, aunque ya sabíamos que a final de cuentas ese era el objetivo. Le echaron la culpa a la negligencia de los trabajadores y a la corrupción, y resulta que era más bien para decirles: quítate tú para ponerme yo, con la iniciativa privada. La nota de Carolina Gómez Mena. Más de 29 millones de campesinos sin acceso a la canasta básica, revela un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Se dice que la migración rural creció 41% en estos últimos 6 años de crisis en el campo mexicano. 41% la migración rural. Se están vaciando nuestras comunidades, se está dejando de sembrar y estamos siendo cada vez más dependientes. No hay soberanía alimentaria. De eso hablaremos más adelante con el informe del derecho a la alimentación. La nota anterior de Laura Poy Solano. Y del domingo 4 de marzo, la nota esta que vino el vicepresidente de Estados Unidos, vino a a interferir aquí, vino a entrevistarse con López Obrador, Peña Nieto, Vázquez Mota, con Felipe Calderón, y de pasadita fue a ver a la Virgen de Guadalupe, como si nosotros fuéramos a Estados Unidos a decirle a Obama qué es lo que tiene que hacer. Ya parece que nos aceptarían. Pues aquí, todos puestísimos, en la fiscalización que hizo el señor Joe Biden, Opiniones vino a fiscalizar, opiniones e ideas de aspirantes a los pinos. En Honduras, mientras tanto, recalcará, porque de aquí se fue para allá a Honduras, a 5 mandatarios, su rechazo a discutir la legalización de las drogas. Por otro lado, va a dar espaldarazo a Porfirio Lobo por su tremendo liderazgo para avanzar en la reconciliación, a sabiendas de que fue un golpe de Estado. Pero bueno, así son los gringos. Y esta es una nota de DPA. También del domingo 4 de marzo está estancada o sigue estancada la negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, y Gobernación. Tienen ya por lo menos 15 días, dice la nota del domingo pasado, y por lo cual la organización gremial inició una nueva etapa de movilización, asegurando que no se retirará de las inmediaciones de los edificios centrales de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que hay más de 16.000 electricistas en resistencia, sin chamba, haciendo tortas, ahí lo que caiga, con tal de mantener la resistencia y recuperar su fuente de trabajo. Esta es la nota de Fabiola Martínez. El lunes 5 de marzo, denuncian presión comunidades de Guerrero para que acepten a mineras. Denuncian presión a comunidades de Guerrero para que acepten a mineras, en este caso canadienses. Y esta es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, las CRAC, la Policía Comunitaria, junto con indígenas de varias entidades del país, México, presentarán ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, el TPP, que aquí ya hemos tratado, un recurso de inconformidad y rechazo a la explotación de minas en territorios comunitarios. Eso debería ser en todo el país, sin embargo, más del 40% de nuestro territorio está ya concesionado. Buena parte de ello lo hicieron los del supuesto cambio, desde Fox hasta ahorita Calderón. Han entregado mucho más territorios en concesión a empresas transnacionales. La nota de Sergio Campo. Y pide la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, pide voluntad política para frenar importaciones de granos. Organizaciones campesinas, además de la ANEC, demandan aplicar programa emergente de producción. Burocratismo en la entrega de recursos y presas a 20% de su capacidad impedirán sembrar 6 millones de toneladas de gramíneas básicas en el ciclo primavera-verano, lo advierten. Y obviamente, pues seguimos comprando maíz chafa para marranos, que le llaman maíz U2, y es el que aquí estamos comiendo, nos están engordando con esos maíces, además de los transgénicos. La nota de Matilde Pérez. Últimas notas del día de ayer, martes 6 de marzo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, que ahora sí está muy activa, está este informe de derechos humanos, del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de la ONU, dice que funcionarios públicos están vinculados con desapariciones forzadas. El organismo internacional presenta en Ginebra informes sobre México y recomienda considerar el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad. En las operaciones de seguridad es la recomendación reciente de la ONU en esta nota de la AFP. Finalmente, conclusión de este seminario, más bien para concluir este seminario, tenemos esta nota a propósito del Día Internacional de la Mujer, se supone. Mujeres son blanco de la violencia laboral en México. Las trabajadoras mexicanas ganan en promedio 30% menos que los hombres, aun cuando tengan iguales puestos y responsabilidades. Integran el mayor número de personal sin prestaciones del país y la gran mayoría percibe entre 1 y 3 salarios mínimos, es decir, entre 65 pesotes y 160 y 190 pesos diarios. Además de enfrentar sexismo y discriminación, esta es la situación de las mujeres mexicanas en el Día Internacional de la Mujer. Con eso damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y vamos a continuar con el asunto de la ONU y de los derechos a la alimentación. Saludamos a las estaciones comunitarias que nos repiten esta señal. Pues vámonos, buenos días. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Seis de la mañana con 4 minutos, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Y ese es el panorama en el que vivimos en este fin de año mexicano. Y en el inicio del próximo, el 11 de marzo, el año Matlactliwan Yeitecpatl, 13 Pedernal. Esto es Del Campo y de la Ciudad, y vamos con más música, aunque sea para reírnos un poquito, porque el panorama del país está del cocol, como diría también Chava Flores. Y vamos a la número 9, por favor. Número 9. Llegaron los gorrones, dedicada al vicepresidente de Estados Unidos. ¡Qué suave está la fiesta, mi chava! ¿Qué pasó, mano? ¿A ti quién te invitó? Pues a mí nadie, ¿y a ti? Pues a mí tampoco, ya vas. En una fiesta de barriada muy popó. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10. Uh-huh. O todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar. ¿Más? En menos que lo cuento. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado. ¿Por qué, manito? Verá que 3 los trajo aquel, que aquellos 6 son de Miguel. Y 100 de un diputado. Miren otro que se coló. A ver, explíquese usted cómo se metió. Ándele. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Ya te llamas a las manitas. Pues yo soy cuate del sobrino de Labor, que toca con la orquesta. Mira, ya anda otro balina. Ay, a mí me dijo el de la tienda, ahí vaya usted, ay, que va a estar rete suave adentro. Y este es hermano de la criada que está aquí, y hasta le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones, hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus gorrones, dígaste, invítenme a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones, aquí voy yo vaciando botellones. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Nabor. ¿Nabor? ¿Cuál Nabor, hermano? ¿Cómo cuál? ¡Nabor el de la orquesta! 6:07 y cachito. Estamos escuchando a Chava Flores. Llegaron los gorrones. Tenemos algunas llamadas. Emilio Hernández, del colectivo Raíces, invita a las actividades de este domingo 11 de marzo a las 12 del día en la explanada del Mercado Progreso Nacional, ubicado entre las calles 11 y 12 en la colonia Progreso Nacional. El tema a tratar es la explotación de la mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer, y contarán con la participación del colectivo Mujeres y La Sexta, y un grupo musical llamado Voz Anónima. Voz Anónima como Voz Anova, pero Voz Anónima. Para mayor información con el colectivo Raíces, puede usted marcar el teléfono 50 39 25 58. Repito, 50 39 25 58. También hay un correo electrónico que es colectivoraices@yahoo.com.mx. Selmi Maigret, del grupo Moji de Mérida, Yucatán, saluda al equipo del campo y de la ciudad y de Radio Educación, e invita a la conferencia Eleva tu sistema inmunológico y erradica el cáncer con medicina tradicional, regenerando células, órganos y aprendiendo que la naturaleza es una química que se conjuga con la química de nuestro ser. La conferencia será también el próximo domingo 11 de marzo, de 11 del día a 4 de la tarde, de la mañana a 4 de la tarde, en el Hotel Marbella. Si usted desea participar o más información, puede marcar el teléfono, son dos, el 56 80 08 94. Repito, 56 80 08 94, o bien el 55 94 26 99, 55 94 26 99. También el amigo Ricardo Rodríguez nos llama y escribe, está haciendo como sus editorialitos para el programa, y este se llama Bola de Copiones. Los europeos, cuando llegaron, se dieron cuenta que su calendario juliano estaba equivocado y lo ajustaron de acuerdo al nuestro, y a este le llamaron calendario gregoriano. Yo no estoy seguro de ese dato, pero a reserva de confirmarlo, es lo que dice don Ricardo Rodríguez. Esto fue en 1582. En los tiempos modernos, los panistas también resultaron ser copiones, y hasta diploma obtuvieron. Le copiaron todas las mañas al PRI, pero principalmente en robar, hacer fraudes electorales, tener en extrema pobreza a los obreros y a los campesinos, y hacer que quiebren miles y miles de empresas. También vender a precio de regalo los bienes de la nación. Todos estos gastos, no, ¿cuáles gastos? Estos gustos pronto se les terminarán, porque en las urnas quizá eso ocurra. Saludos a nuestro gran equipo. Bueno, esta es su opinión. Yo lo que digo es que nuestros sueños no caben en sus urnas. Ya son 6:10. Esto es del campo y de la ciudad. Y ahora sí ya tenemos el testimonio, mi querido Raulito Núñez, para contestar, pero vamos a ver, te voy a decir cuál es el de Álvaro Mena, el número 5, por favor. Álvaro Mena, de Jopelchen, Campeche. Él es mayahablante, pero en este caso se refirió al auditorio en español, porque no nos entendemos en maya. Sobre la red en defensa del maíz. Quisiera comenzar con una frase de Jacinto Canek, que dice: es bueno saber cuán diferente es la necesidad del indio y la necesidad del blanco. Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz, al blanco no le basta un almud. Se debe esto a que el indio come y bendice su tranquilidad, mientras el blanco come y desesperado guarda todo lo que puede para mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más agua que el agua que señalan sus bordes. La demás se derrama y se desperdicia. Esta frase tiene pues el significado, el mensaje de lo que estamos viviendo actualmente en nuestros pueblos, ¿no? Con la cuestión de las semillas. Las semillas transgénicas están hechas para tener mucho, para explotar, para explotar la tierra, para explotar a las personas, ¿no? Para tener más dinero. En la zona maya de la península de Yucatán entendemos el tiempo a partir del número 20. En esta ocasión, en este año, la red está cumpliendo 10 años. Y es, en un espacio de 20 años se llama un catún, ¿no? Entonces, nosotros estamos a la mitad de un catún. La red está cumpliendo medio catún. Entonces, cuando se llega al número 20, es donde inicia el camino. Entonces, prácticamente estamos a la mitad de nuestra formación, a la mitad de nuestro fortalecimiento como red, y creo que eso tenemos que festejar, ¿no? Que estamos en el camino de la formación, en el camino del fortalecimiento de la red, y cuando lleguemos a 20, entonces ya podemos pensar en que ya crecimos, ¿no? ya podemos empezar. El maíz está desde nuestra historia en los libros sagrados, ¿no? Se encuentra en el Popol Vuh, se encuentra en el Chilam Balam. Allí está, ahí nos habla, ahí nos explica cómo nosotros, los seres humanos, las personas, fuimos hechos y creados de maíz, ¿no? De los diferentes colores de maíz. El maíz es parte de nuestra identidad. Y eso quiero... comentar en esta tarde, de que la defensa del maíz es también y sobre todo la defensa de nuestra identidad. Nuestra identidad fortalecida significa una defensa fuerte de nuestro maíz. Nuestra lengua es parte de esta identidad, es con la que nos comunicamos en nuestro pueblo, pero es también con la que nos comunicamos con el maíz. Nos comunicamos con la milpa. La milpa y el maíz entienden o la hablamos en nuestra lengua, ¿no? Otra característica de esta identidad es nuestro territorio. Un territorio que significa o que representa la relación armoniosa con la naturaleza. Nuestras comunidades son la representación de esta milpa. La milpa es la representación de nuestro pueblo. Y así entendemos también la red. Así entendemos que es la red en defensa del maíz. Es como una gran milpa nacional en la que están presentes diferentes colores de maíz, diferentes semillas, diferentes cultivos, y que nos vamos apoyando unos a otros como se apoyan los cultivos de maíz en una milpa. En una milpa el maíz se siembra con frijol, se siembra con calabaza, se siembra con yuca, se siembran diferentes cultivos en una milpa y estos se van apoyando entre sí, ¿no? Así es la red también. La milpa también es un espacio de educación, un espacio en el que los abuelos enseñan a los nietos, en que las mamás enseñan a las hijas y a los hijos, ¿no? Y en esta educación vamos aprendiendo a respetar la diversidad de las personas, la diversidad que hay en nuestros pueblos, la diversidad que hay en otros pueblos, ¿no? Porque también así es el maíz, es diverso, de diferentes colores, de diferentes tamaños, y esa diversidad es lo que hace la riqueza de nuestra alimentación, la riqueza de nuestra vida. Porque el maíz también sabe convivir con diferentes cultivos, ¿no? El maíz sabe convivir y esta relación recíproca que hay entre los cultivos. Por eso decimos nosotros que el maíz es como un espejo. El maíz o la milpa es como un espejo de cómo estamos, de cómo está nuestro pueblo. Si el maíz está fuerte, si es abundante, entonces la riqueza, la fortaleza de nuestra comunidad es también abundante. Si nuestro maíz se está haciendo poco, se está haciendo débil, entonces así está nuestra comunidad también, está dividida. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas y el gobierno es lo que quieren hacer, debilitar nuestro maíz, debilitar nuestra milpa, debilitar nuestros cultivos. Y por eso están metiendo otras semillas. En Campeche o en la península de Yucatán, ahorita están metiendo la semilla de soya transgénica. Están aprobadas 30.000 hectáreas para la siembra de este cultivo. Y como bien decía Camila en la mañana, no metieron maíz porque sabían que no lo íbamos a permitir, pero metieron soya con tal, y sobre todo, de atacar nuestra identidad. De que dejemos de sembrar maíz, y al dejar de sembrar maíz, ir perdiendo nuestra identidad, porque sembrar un tipo de cultivo es meternos en una dinámica de ese cultivo. Entonces, y la soya no es parte de nuestra historia, no es parte de nuestra cultura, es de otra cultura. Entonces a nosotros nos iban a cambiar, o nos piensan cambiar, o nos quieren cambiar nuestro sistema de vida, y por lo tanto nos quieren cambiar nuestra cultura y nos quieren arrancar nuestra identidad. Saben que una vez que ya no tengamos nuestra identidad, ellos fácilmente van a tener nuestro territorio y fácilmente van a tener van a poder vender sus semillas, ¿no? Nosotros tenemos memoria histórica, y esta memoria la vemos en cada grano. En la península de Yucatán ya ha pasado una situación de monocultivo con el henequén. Cuando se sembró el henequén, pues el 90% del terreno de la tierra cultivable estaba cubierta de henequén. Después del henequén, los pueblos regresamos al maíz. Los pueblos volvieron a hacer milpa, ¿no? Y la milpa está todavía, y ya se ha cubierto gran parte del territorio de la península con milpa otra vez. El henequén pasó. Creo que es lo que tenemos que hacer otra vez con este tipo de semillas, ¿no? Ahorita están metiendo fuertemente la soya transgénica, quieren meter el maíz, pero estos monocultivos tenemos que hacer que pasen. Claro, no van a pasar solos, no van a desaparecer solos como si fuese una cuestión natural en la historia, ¿no? Tenemos que hacer que pase esta idea de sembrar maíz, de sembrar soya en nuestro territorio. Porque nosotros sembramos para comer, sembramos para vivir, y esto que sembramos lo ofrecemos también en agradecimiento a la Madre Tierra, Adiós, papá, mamá. Porque la milpa también es eso, es un espacio de comunicación con Dios, papá, mamá. Y lo que cosechamos de la milpa se lo ofrecemos a la tierra, y también cuando hacemos milpa le ofrecemos, o estamos dando vida. Entonces es lo más importante de la milpa, la vida, no el dinero. Lo más importante de las semillas transgénicas es el dinero, ¿no? Es el despojo, es la explotación. Cuando sembramos, cuando hacemos milpa, sembramos nuestra identidad y cosechamos esperanza. Cuando se siembra transgénico, se siembra olvido, se siembra explotación y se siembra tristeza. Seis de la mañana con 22 minutos y cachito. Escuchamos la voz del amigo Álvaro Mena, el hermano maya de Jopelchen, Campeche, quien inició su plática para la presentación del libro El maíz no es una cosa, en maya, y hablando de don Jacinto Canek. Bueno, no es donde estaba jovencito, creo. Tenemos la llamada de Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos. Él dice que nos invita a asistir al pueblo de Tepalcingo, Morelos, obviamente, el próximo 10 de marzo en el Santuario del Señor de Tepalcingo, al oriente. Va a haber un encuentro de trovadores en Cuaresma. Son encuentros de viejos corridistas, descendientes de Mariano Silva, uno de los corridistas de Emiliano Zapata. Estará don Malaquías Flores de San Andrés de la Cal y don Raúl Tapia de Jiutepec, Morelos, así como Marco Antonio Tafoya de Xochocotla y los organizadores. Esto se transmitirá en vivo a través de la radio de comunitaria, una radio comunitaria de Morelos, que se llama Tisilincali Radio. Este pasado sábado estuvieron Pepe González Márquez y Ricardo Montejano grabando el encuentro. Ah, pues, saludos a esos compas. Sábado 10 y 17 de marzo en Zacualpan de Milpas y el 24 de marzo en Xochocotla. Este encuentro de corridistas. Encuentro de trovadores en Cuaresma. Es la invitación de Chinto López. 6 de la mañana con 35 minutos. Y escucha usted El campo y de la ciudad. Le habíamos comentado a propósito de la presentación del libro del maíz. Del maíz no es una cosa, es un centro de origen. La red en defensa del maíz obsequió algunos ejemplares al auditorio la semana pasada. Creo que varios, bueno, fueron 5 personas las que se les obsequió, y nos hicieron favor allá en el GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, de ahí entregar los libros. Nada más que me decían que no se los habían llevado, pero ayer que llamé para confirmar si sí o no, sí, ya los tienen y están disponibles a las personas que llamaron. No traigo la lista, fueron 5 personas, pero no hay tranza alguna, lo que pasa es que hubo una omisión, se les olvidó entregarlos, pero ya están ahí en GEA, puede usted marcar el 56179027, 56179027, y ahí le dirán cómo hacer para recoger el libro. Más llamadas. Ana Rosa López felicita a los que realizan el programa y avisa que el maestro José Concepción Xochimé falleció este pasado 4 de marzo en Milpalta. Lamentamos la pérdida. Pues sí, uno más, un maestro más que se nos adelanta, uno menos. Gracias por avisarnos al auditorio, Ana Rosa López. Lamentamos la pérdida, cómo no. Gracias por el aviso. Siente feo perder hermanos que han aportado al fortalecimiento de nuestra cultura, pero pues así es. El ciclo de la vida concluye con ese paso más, que es la cruzar el río y desde el otro lado seguir mirando. Bueno, hay muchas concepciones, pero también nos llamó Ernesto Guerrero diciendo que nuestra madre tierra no castiga y mucho menos es vengativa, solo reacciona a los descuidos y maltratos a causa de los humanos. Fuera transnacionales y transgénicos, feliz año nuevo mexicano y amor para todos y paz para siempre con justicia y dignidad, desea nuestro amigo Ernesto Guerrero. Lauro Castillo, de Santa Úrsula, Coapa, vecino de mi vecino, me comenta con respecto a la música que en vez de llegaron los gorrones sería llegaron los patrones, que demuestra la rectoría de los gringos sobre los espurios. No se nos olvide a los radioescuchas y al pueblo de México que siempre han sido patrones y ellos dictan la línea. Por otra parte, Ricardo Rodríguez tiene razón en sus apuntes acerca del calendario. Bueno, gracias, Lauro Castillo. Y son 6:28 a.m, vamos a escuchar una rolita. Ya no va a ser llegaron los patrones, va a ser la 4, por favor, señor R.R. Ramiro Romero. Domingo 28 de julio de 1957. ¿Bueno? Señor licenciado, sintió el terremoto. Claro que lo sentí, estuvo rete fuerte, pero sea machito, no chille. Pero ya sabemos lo que pasó. No, hombre, ¿qué pasó? Se cayó el ángel, señor licenciado, se cayó el ángel. ¿Qué? ¿Que se cayó el ángel? Sí, señor licenciado, se cayó todito. Eso no es posible, ¿de qué lado se cayó? Del lado derecho, señor licenciado, del lado derecho. ¿Del lado derecho? ¡Virgen Santa, mis gladiolas! Son las gladiolas con las fuentes y las rosas, las que embellecen la ciudad con mucho gusto. Los tamarindos ahora son viruelas locas, que de aburridas se han de dar en el viaducto. No es justo, soluriarlos así a lo brusco. No es justo, sombrilla no les tocó. Ni bote a los condenados estos, ya ni bigote para acabarlas de molar. Ya no más uvas y micas o motocicleta y a mover como lo mandan las sagradas escrituras. Los tamarindos hoy se acuestan a sus horas, como a las 9 ya nos bajan la corquina. Después de esa hora que relajo en las esquinas, no falta cafre que nos pise las gladiolas. Mitotes, borlotes, gladiolas en vez de lotes, chicotes, ojototes, de gente que las miró. Y para remediar la situación fui a pedir chamba de tamarindo a tránsito. Y me dice un comandante, a ver amigo, ¿usted sabe manejar moto? Ay comandante, ese es como mejor manejo. Las avenidas ya se ven pavimentadas, las angostitas ahora fueron ensanchadas, los trolebuses para estorbar llevan el cetro, y 20 latas de sardinas es el metro. No es justo, viajamos tan a disgusto. No es justo, morirse es ir en camión. Y el otro día que corro y le pregunto al chofer de un camión que estaba parado, Santa María, y todo el pasaje me contestó al unísono, ruega por él. La luz y fuerza ya es todita mexicana, Hoy me doy toques cuando a mí me da la gana. De nuestras casas ya quitamos los diablitos. Hay que cuidarse de otros diablos más malditos. No es justo que le hagan esto a Uruchurtu. No es justo con tanto que le costó. Y una joga que le dice al otro, el otro día en Chapultepec: ay, comadrita, ¿qué te pasa? Está maldita, miren nada más que ojeras. Y el otro le contesta: no, comadrita, lo que pasa es que no pude dormir y me pasé toda la noche con el foco prendido. Y a los mercados están rete nuevecitos, por 20 pesos te dan dos aguacatitos. Las verduleras hoy se llaman verduristas, los cargadores son los guías para turistas. No es justo, no es justo que le haga nomás un gusto, su clalo a su gusto, por Dios que se lo ganó. Ahora sí ya son 6:32 de la mañana, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y hace dos o tres programas que amenazaba yo con compartir un fragmento más de una grabación que hice, que se llama Así una agroecología comunitaria. Esto fue grabado en voz de José Ángel Domínguez y se refiere a los guardianes. Vamos a compartirlo en esta ocasión, ya que estamos más liberados de otros invitados. Es un gusto también tener invitados en vivo, pero pues esto ya tiene rato que lo amenacé y no lo he cumplido, así es de que ahora sí lo cumplo. Esto es Así una agroecología comunitaria. Por favor, señor RR. Lali, Hacia una agroecología comunitaria. Los guardianes, tercera parte. Caminando hacia la comunidad. Varios experimentadores platicamos que no era suficiente el trabajo en cada parcela, que también nos tocaba animar a otros compañeros a entrarle a recuperar la tierra, a la defensa de las semillas criollas y al cuidado comunitario del territorio. Nos propusimos inspirar con el ejemplo y compartir nuestras experiencias. Así nacimos los animadores que buscamos servir a nuestra comunidad. Caminar hacia la comunidad ha significado salir de las parcelas experimentales y continuar el encuentro con todos los compañeros y las compañeras del pueblo, con la asamblea. En GEA veníamos acompañando desde 1994 a las comunidades de la región en la construcción de propuestas para el manejo campesino de los recursos naturales. Poco a poco, a través del diálogo, el agua fue apareciendo como eje articulador de todos los trabajos para la organización comunitaria del territorio. Trabajando con asambleas y autoridades de los pueblos, con comités comunitarios, con animadores agroecológicos, con promotores campesinos y con colectivos de mujeres, hemos reflexionado sobre el papel de las parcelas de siembra en las microcuencas de las comunidades, es decir, en sus aguas y sus territorios. Nos dimos cuenta de que el agua de nuestros manantiales depende de la salud de muchas parcelas, y que los fertilizantes, herbicidas e insecticidas químicos la contaminan. Por eso muchos compañeros preferimos los abonos y los insecticidas naturales, cuidando el agua, los alimentos y la salud de toda la comunidad. Ahora somos muchos compañeros y compañeras que experimentamos y animamos en nuestras comunidades. En el camino entendimos la importancia de encontrarnos con los niños, las niñas y los jóvenes, y nacieron las Jornadas por la Madre Tierra, en las que construimos espacios de encuentro entre chicos y grandes para compartir el amor por la tierra y el cuidado de la cultura. Tlali también aprendió a caminar con las escuelas, animando a maestros y alumnos a valorar los saberes campesinos sobre la agricultura y las semillas criollas, y a reflexionar sobre la alimentación sana y la autonomía alimentaria. Impulsamos la comunicación andariega con el video andariego, que hace giras de cine de pueblo en pueblo, la radio Milpa y los periódicos murales, que ayudan a compartir informaciones, propuestas, músicas, poesías, historias. En los festivales por la milpa y la comida, las autoridades y comités, los animadores y animadoras, los niños, jóvenes y las escuelas del pueblo convocan a toda la comunidad a reunirse para recuperar historias, memorias y experiencias, para seguir soñando y fortalecer la organización comunitaria del territorio. Espacios de encuentro como los talleres intercomunitarios o los intercambios regionales también fortalecen y permiten compartir los esfuerzos para el cuidado del agua, el monte, la milpa, las semillas y la alimentación. La defensa del territorio. Si la comunidad está organizada, si su espíritu está fuerte, puede defenderse mejor y avanzar hacia la sustentabilidad de su territorio. Por eso caminamos respetuosamente con las instituciones comunitarias, las asambleas y sus autoridades, los cargos de servicio, el trabajo colectivo, las normas, los acuerdos y las fiestas. Cada día son más fuertes las agresiones que vienen sobre nuestros territorios, nuestra agricultura y nuestras semillas, como la amenaza de los transgénicos. Por eso es urgente que seamos más los guardianes de estas tierras. Que nosotros es mucho pensarle y darle vuelta cómo vamos a salir adelante. Debemos de pensar mucho en esto, de que nosotros pues busquemos y piensemos bien de no perder las riquezas que nuestros antepasados nos dejaron, que hace muchísimos años. Así, abuelos y abuelas, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes, nos sumamos a los guardianes para cuidar la comunidad y defender nuestra agricultura y nuestro territorio. Con las comunidades vecinas nos acompañamos y nos hacemos más fuertes. Trabajamos para recuperar la fuerza de la tierra y de la comunidad, de las asambleas y de las formas de vivir y de cuidar a nuestra madre tierra. Totlalnansin. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. 20 minutos antes de las 7 de la mañana, escuche usted, obviamente, del campo y de la ciudad. Y le decíamos que había que compartir la publicación que ayer se presentó en las oficinas de la ONU aquí en México. Ahí se hizo una videoconferencia en la que participó directamente Olivier de Schutter, entre otros. Bueno, él participó con videoconferencia, pero hubo varias participaciones en vivo. Invitaron a Mayorga, el secretario de Agricultura, que era importante que estuviera, pero pues le valió también y no llegó, mandó un chalán ahí. Igual que fue un senador ahí a hablar de a grillar a la gente por parte del Estado, del gobierno, y uno o dos campesinos de organizaciones que ellos sí se vieron más gruesos en el fundamento crítico del derecho a la alimentación. Pero lo que dijo el señor Olivier de Schutter, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, a través de un comunicado de prensa que nos compartió, reconoció el día de ayer los importantes progresos en lo que respecta al derecho a la alimentación en México, pero expresó que aún queda mucho camino por recorrer para realizar completamente este derecho para el pueblo mexicano. México, dijo, se ha sumado a un reducido grupo de estados, aunque en rápido crecimiento, que han incluido expresamente el derecho a una alimentación adecuada en la Constitución Nacional, dijo el experto independiente al presentar en Ginebra el informe sobre su visita al país, a México, efectuada en junio de 2011. Sin embargo, añadió, el marco jurídico e institucional se podría mejorar aún más si se aprobara una legislación marco que dé lugar a la adopción de una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación. Bueno, además de si se respetara la Constitución, porque con tantas modificaciones de nada sirve tener ahí una ley del derecho a la alimentación si no hay respeto a esta. Sigo con él, señor de Schutter, que añadió que una estrategia nacional podría aumentar la coordinación entre los diferentes órganos estatales, además de ayudar a determinar cómo se complementan los diversos instrumentos que sirven para aumentar la seguridad alimentaria. La estrategia nacional también podría contribuir a resolver la tensión entre los objetivos a corto y largo plazo, así como aumentar la rendición de cuentas. El experto de la ONU hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para la implementación de esa estrategia nacional, recomendaciones que luego tampoco pelan demasiado, como las que hubo en su momento de parte del TLC. Urge a las autoridades asegurarse de que sus políticas agrarias hagan una contribución más efectiva a la lucha contra la pobreza rural, además de aumentar el número de programas sociales que facilitan el acceso de las familias de bajos ingresos a los alimentos mediante la adopción de un enfoque de derecho. El señor Olivier de Schutter pidió también que tengan acceso a fruta y verduras. Incluso habló, es añadido mío, habló de la cocalización, o sea, del consumo altísimo de Coca-Cola, y que ha provocado una cantidad enorme de obesidad debido a esta gran cantidad de calorías que contiene los refrescos y muchos productos chatarra. Al final, bueno, lo digo porque también lo pasaron en algunos noticiarios, lo cual es raro, los noticiarios están tan sesgados, y en estos tiempos electorales, pues más bien metidos en esos chismes. Y obviamente en las cosas de la violencia en México. Dice que fue significativo escucharlo también en la, bueno, hoy aparece en la prensa escrita y ayer en la Yo lo vi en el canal 11, que es de los pocos que vale la pena todavía ver, aunque las noticias están también muy sesgadas, como son estaciones del gobierno. Aquí no pasa lo mismo, aquí en Radio Casino, aquí tenemos apertura para prácticamente decir lo que consideramos pertinente. Como esto, como esta lectura del comunicado de prensa, en la que por último dijo, así como nosotros decimos, vino a los ojetes, aquí en Del Campo y de la Ciudad, él dijo, el señor Olivier de Schutter, sugirió que se efectúe un análisis independiente del efecto de los cultivos genéticamente modificados con los que se está experimentando en México y que se mejore el acceso a la información al respecto. Está prácticamente asesorando al gobierno para que plantee la nueva moratoria. De hecho, así lo hizo. Recomendó una nueva moratoria de experimentos y cultivo con fines comerciales de maíz transgénico, además de adoptar medidas para regular la concentración en el sector de las semillas y ayudar a los pequeños agricultores a establecer bancos comunitarios de semillas. Eso es lo que dijo a través de una videoconferencia. En resumen, lo que dijo el señor Olivier de Schutter, reconocemos que el haber mencionado lo de la moratoria, pues ojalá lo escuchen, pero pues como ya sabemos que luego se les resbala a los políticos, pues a saber. Uno de ellos, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, parece un trabalenguas, se le pidió su presencia para que escuchara la recomendación. A él le toca, como secretario de Agricultura, al menos escuchar. Pero no fue el señor, y por ello le hicieron un pancho ahí los de Greenpeace fuera de la secretaría, aunque pues no los oyó, ni los vio ni los oyó, pero le dijeron, oye, pues tú te toca escuchar lo que vino a decir el señor Olivier de Schutter, porque pues ellos están pues en otro rollo. Recibió la carta a final de cuentas de Greenpeace, Francisco Mayorga, y solo falta que pues la lea y que la Zagarpa actúe para proteger el maíz. Vamos a pensar que sí lo va a hacer, pero mejor escuchemos esta de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Porque más o menos en esas andamos. A ver, es la número 10. ¿A qué le tiras tú, señor RR? ¿A poco te vas a encontrar un billete de 1,000,000 tirado en la calle? Sí, cómo no. ¿Y a poco vas a conocer al Pesci y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? Ándale, ándale. ¿O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy simpatiosicón? Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1,000,000. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un hada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿Qué le tiras cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? ¿Y a qué le tiramos cuando soñamos que se vaya a hacer algo al respecto del contra el maíz transgénico, una moratoria? Por lo menos en este gobierno lo veo muy difícil que ocurra, por eso pusimos a Chava Flores con su humor, y también para estar de buen humor nosotros, porque aquí nosotros decimos no a los ojetes, ya es también parte de la personalidad del programa, al menos los miércoles. Tere Torres agradece a todo el equipo y nos recuerda que en el Hotel Marbella se tendrá la conferencia del fortalecimiento del sistema inmunológico para evitar los diferentes grados de cáncer en el Hotel Marbella, que está en frontera número 205 entre Chiapas y San Luis Potosí, Colonia Roma. Para mayor información marque usted el 56 80 08 94. Repito, 56 80 08 94. Es la conferencia que da el grupo Moji, la doctora Mo. Roberto León, buenos días a todos. Los maestros con excelencia se están yendo. Esperamos que este nuevo año 13 pedernal trabajemos más con Tezcatlipoca, que es nuestra inconsciencia, que se refiere a un estado moral, espiritual y energético. Y por ello, para ello, los invitamos a los talleres del día sábado 17 de marzo y domingo 18. El sábado en Iztapalapa, en el kiosco a las 10 de la mañana, con el tema El Sabio Arte de Vivir. Y el domingo en Tlatelolco trataremos sobre el calendario náhuatl. Para mayor información, con Macuilmazatl al teléfono 1546-3036. Repito, 1546-3036. Marisela Salazar, comenta que el recibo de luz le llegó con la leyenda de próximo corte. Ella apoya al Sindicato Mexicano de Electricistas y no ha pagado. Está en la controversia con la Procuraduría del Consumidor. ¿Qué puede hacer? Pregunta. Vamos a invitar a ver si la próxima semana a los compas del ESME. Yo estoy en las mismas, yo también estoy. Yo no hice contrato con Comisión Federal, entonces pues no le pago. Más bien estoy guardando para cuando le regresen su chamba al ESME, pues. Yo hice el contrato con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, no con la Comisión. Como muchos nos impusieron esto, pero es irregular. Bueno, Marisela trabaja la terapia de flores de Bach y ofrece servicios a los radioescuchas. Para mayor información, por la zona de Tacuba ya está. Tiene un teléfono que es el 53 99 43 63. Repito, 53 99 43 63, con Marisela Salazar. Marta Aguirre felicita el programa y a quienes lo realizan pregunta cómo conseguir los trabajos que transmiten como los de agroecología. Pregunta además quién falleció de los trabajadores de la cultura, lo mencionó Marco, pero no pudo escuchar, pues el maestro Xochime, un nahuatlato de Malacaxtepec, Momoxco, de Milpalta. Ya era grande, pero pues así se nos están yendo y luego nos quedaremos sin quien nos enseñe. Él es el quien falleció, quien se nos adelantó, el maestro Xochime. Y los trabajos de agroecología, bueno, allá en el grupo de estudios ambientales, eso es donde se pueden conseguir, en el teléfono 56-17-90-27, marque ahí, pregunte por, hay unos, pues están en radio y en video. Luego Andrés Fonseca pide que expliquemos cómo seguir una noticia y hacer un periodismo real, ya que en Radio Centro solo leen las notas que manda el gobierno, y cómo hacer análisis correctos y coherentes para nuestro mayor entendimiento. Bueno, pues aquí lo hacemos pues básicamente por convicción, ¿eh? Yo no soy periodista profesional, pero pues ahí le hago a la ligera interpretación y a una buena selección de los materiales los periodistas. En otra ocasión hablaremos de eso. Margarita Cruz felicita por la información y por defender nuestras tradiciones. Acá seguimos en la lucha contra los transgénicos y contra las influencias extrañas. Acerca de la conferencia de la doctora Mo y Selmi Magreb, ya lo mencioné, es en el Hotel Marbella, allá en la colonia Roma, nos dijo, y nos dio el teléfono 56 80 08 94, y ya nos vamos. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Esto fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y el señor Ramiro Romero, el señor RR, el terrible. Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos estuvo Juan Antonio Vázquez. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Y ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva donde viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano. ¡Vámonos! ¡Dino a los ojetes!